esta canción es para todas mis amigas que sufren por un amor. Tú, que lo querías tanto, que le creíste todo. Él jugó con tu cariño. Él que lastimó tu vida. Una pena dejó en tu corazón y esta angustia destrozó tu ilusión. Una herida que sangra noche y día. Ese hombre no merece tanto. Que lo querías tanto, tú, que le creíste todo. Él jugó con tu cariño. Él que lastimó tu vida. Una pena dejó en tu corazón y esa angustia destrozó tu ilusión. Una herida que sangra noche y día. Ese hombre no merece tanto amor. Tienes que olvidarlo porque te hizo sufrir. Tienes que olvidarlo porque te hizo llorar. Tienes que olvidarlo porque él te engañó. Tienes que olvidarlo porque de ti se burló. Tienes que olvidarlo porque te hizo sufrir. Tienes que olvidarlo.